Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Como siempre, pues gracias a todos por decidir estar en esta señal de los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. El país se va recuperando de a poco. Y eso es muy importante luego de 11 días de protestas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se convirtió en un territorio de paz junto a otras instituciones. El presidente Lenín Moreno expidió el decreto 894, en el cual deja sin efecto el decreto ejecutivo 883 del 1 de octubre de 2019, publicado en el registro oficial número 52 del 2 de octubre. Además, este decreto indica que se procede a la elaboración inmediata de un nuevo decreto ejecutivo en el cual haya una política de subsidios de combustible con enfoque integral, con criterio de racionalización, focalización y sectorización, que permita, pues, de alguna forma que estos combustibles no vayan para las personas que mayormente tienen recursos económicos, así como también para los contrabandistas. A este decreto también se suma que a partir del día de hoy, desde las 0 horas, pues los precios del combustible vuelven a lo establecido antes de entrar en vigencia el decreto 883. Así que ahí está todo lo que hemos podido compartir con ustedes. Y entra en vigencia este decreto desde su publicación en el registro oficial. Bueno, ahí les damos unos ligeros datos, además decirles que los niños hoy ya regresaron a las escuelas, a los colegios municipales, viscomisionales, públicos, así como también las diferentes universidades, ya los chicos regresan. En la mañana ya pudimos observar intenso tráfico en la capital de los ecuatorianos, eso significa que ya también los buses que transportaban a los niños, a los jóvenes, ya se va tomando el control. El pico y placa vuelve nuevamente. Ya no se llama pico y placa, sino más bien hoy no circula, ya regresó nuevamente, así que todos ustedes, los que tienen pico y placa 3 y 4, si va a salir, no lo haga, quédese en los parqueaderos de Quitumbe, de Zambisa, de el norte también, que se tiene, así como el de Cuscungo. Por favor, tome siempre las precauciones necesarias para evitar que usted sea sancionado y además que su vehículo quede retenido. En estas manifestaciones que les habíamos comentado al inicio, hubo de alguna forma la participación desde niños hasta adultos. Estuvieron presentes los artistas, los gestores culturales, los productores, los colectivos culturales. Y hoy, en esta mesa de trabajo hasta las 9 de la mañana, vamos a estar junto a un grupo de hombres y mujeres que nos van a contar su experiencia, así como, como también poder analizar cómo la cultura puede mediar en una crisis como la sucedida aquí en nuestro país. Así que queremos darles la más cordial bienvenida a quienes ya están aquí en la mesa de trabajo, a David Benítez, él es cantante del grupo de Don Medardo. Está también Ángel Güera, del colectivo C4. Está también Andrea Oña, ella es comunicadora social y ha participado en diferentes instituciones en función de los derechos de salud sexual y reproducción. Está también Ivana Carrillo, ¿no? Ivana Carrillo, ella es feminista del colectivo La Floresta. Gracias a todos por venir y me falta Alvarito Rosero. Álvaro Rosero, que me estoy saltando de él. Gracias a todos. Así que para poder un poquito avanzar, porque estamos un buen equipo, quisiera que nos cuenten rápidamente su experiencia, así que voy a empezar con el que llegó primerito. David, cuéntanos rápidamente qué estuviste haciendo. Sabemos que fuiste uno de los promotores que activó mucho las redes sociales. Bueno, buenos días con todos. Rápidamente, pues fue un trabajo de improvisación. En principio fue como solamente una convocatoria que lo hice de manera personal, porque no podía quedarme sentado viendo que el país se iba a derrumbar pedazo a pedazo y viendo que pues iban a pisar todos nuestros derechos y a meternos la mano al bolsillo. Entonces lo hice de manera independiente y la primera instancia y objetivo que tuvimos fue dar alimento, abastecimiento en todo lo que necesiten, contingente directamente a la comunidad de INTAJ, que pues son campesinos pero no son indígenas en su mayoría. Entonces, bueno, nos sumamos a eso. Había también una compañía, bueno, compañeros de Quito que teníamos conocidos por allá. Entonces, teníamos alrededor de 500 personas a las que dar de comer en un principio, mientras ellos ya se lograron organizar después de manera autónoma. Entonces, después tocó improvisar, porque después me di cuenta que el papel de los medios precisamente era silenciar. Entonces, me dediqué a transmitir todo lo que podía y a cubrir desde las calles también todo lo que podía. Creo que esas dos funciones fueron básicamente. ¿Cuál fue el medio que transmitiste? A través de la red social de Facebook, hacía transmisiones en vivo todo el tiempo. Perfecto. Ángel, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuál fue el papel que usted cumplió? Bueno, buenos días con todos. Agradecer por la invitación a esta mesa de diálogo, que estamos todos los gestores, no estamos todos, pero sí unos pocos representantes. Agradecer a la Casa de la Cultura por el papel que desempeñó en esta crisis que pasó la ciudad, el país. Y bueno, nuestra función como colectivo y de forma personal fue servir como voluntario, asistir a las marchas. Estuvimos en la asamblea, que fue una cosa terrible lo que sucedió con las mujeres levantando banderas de paz y luego fueron agredidas de forma brutal. Cosas de estas que de una u otra forma nos afectaron. También actuamos al tener un cerco mediático en los medios de comunicación de aire libre, que no pasaban la realidad. Tomamos la postura de transmitir todo lo que estaba sucediendo, valiéndonos de los medios de comunicación que actuaban in situ. Con esta forma tratábamos de mantener comunicada a la comunidad en ¿Medios sí. alternativos o oficiales? Alternativos. Es lo que en esta manifestación nos dimos cuenta, que existe una gran cantidad y una gran valía, medios imparciales en definitiva, que lo único que buscaban era transmitir lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando a nuestros compañeros en lucha y en combate, ¿no? Eso a breves rasgos lo que nosotros realizamos. Andrea, ella es comunicadora social, es parte de un grupo de gestores culturales, así se llama, este grupo donde hay mucha gente de todas las profesiones, y siempre también estuvo pendiente de que en el grupo se contraste la información para poderla compartir. Muy buenos días, Laurita, a todas las personas que forman Casa de la Cultura. En realidad, como decían mis compañeros, es muy importante agradecer primero la función que tuvo Casa de la Cultura para acoger a las personas, para todas las, no solamente a los indígenas, sino también a los voluntarios que se sumaron a todo esto. Sí, nosotros formamos con iniciativa de Sergio, un amigo, un grupo de WhatsApp, que es eventos culturales, en el que están inmiscuidos comunicadores como yo, también hay gestores culturales, miembros de grupos de diferentes índoles que hacen expresiones artísticas. Nosotros a través de ese grupo estuvimos realizando toda la difusión de información, tanto en donaciones, en voluntarios, si se necesitaba. Teníamos un plan justo en estos días estábamos realizando un plan para realizar una manifestación artística. De esta manera nosotros, desde lo que nosotros hacemos, desde el arte, desde la danza, desde la pintura, poder manifestar que no solamente eran los indígenas. ¿Era los que, para esta semana o para el era, día de...? Era para esta semana, para esta y justo ese día era que ya se logró el diálogo. Pero estuvimos muy al tanto de todo esto. De todas maneras, aparte de este grupo, yo también soy colaboradora con colectivos de hip hop, en los que también estuvimos muy activos en esto. Hubieron compañeras que estuvieron presas, detenidas por más de 24 horas, que se colaboraron con la difusión de información, que no se sabía dónde estaban, que les llevaron a la mitad del mundo, que luego no podían acceder a un abogado particular, que tenía que ser defensor público. Bueno, estábamos nosotros al tanto de todo esto con la difusión entre nosotros y, por supuesto, dando valía, como decía, a los medios alternativos. Ya no hay manifestación después de todo esto, más unión, más fraternidad. ¿Anda? Yo creo que sí, alrededor de todo tenemos que admitir que todos los ecuatorianos tienen todavía rasgos de racismo, de clasismo. Hay muchas demostraciones de que todavía faltan cosas en las que hay que sanar. Pero al final, todos teníamos un bien común, que era estar en paz, sea que se vaya, sea que venga con las nuevas reformas, sin las nuevas reformas. Nosotros queríamos estar en la paz. Vamos, Andrea, para seguir con la conversación, doy la bienvenida a Álvaro. Álvaro, sabemos que ustedes también jugaron un papel muy importante en la universidad, donde fue también un centro de paz. Bien, a mí en ese sentido fue muy, muy, muy bueno ir con la música, primero estar en varios lados, como en el arbolito, justo donde caldeaba todo, y empezar a tocar, y ahí uno te das cuenta que hay un, en todo proceso se produce un intercambio cultural. Entonces ya los compañeros tocaban su armónica mientras uno tocaba un pandeiro brasilero, y se generaba una danza. Ya de por sí la cultura andina es tan fuerte que viene cargada. Ellos danzan cuando marchan, ellos ya de por sí tienen una cultura tan fuerte que uno lo que hace ahí es como integrarse, y ellos son muy generosos en eso. Luego estuvimos en la Católica, y en la Católica buscamos que más bien jugar un papel con los niños, ¿no? A ver si tocábamos, si hacíamos, terminamos haciendo una banda con los compañeros de Zumbagua, así una banda de percusión, enseñándoles el djembe, ellos enseñándonos su ritmo, su manera, sus manos, ¿no? Sus manos duras del campo. Entonces, en ese intercambio sensible nos sentíamos nosotros alimentados de su valor, de su cultura. Luego, al siguiente día, más bien, estuve en la cocina, y en la cocina era algo que también me encanta hacer, ¿no? Y era algo muy importante porque nosotros cocinábamos, y dejábamos de cocinar un ratito y salíamos a tocar. Íbamos a tocar. Y eso alegraba a quién, obviamente a los voluntarios también, porque los voluntarios eran los que también estaban ahí, digamos, con temor, ¿no? Hay que reconocer que nuestro Quito tenía mucho miedo. Solamente quiero terminar con esto. Y entonces en la noche hicimos un videíto para lo de las cacerolas, y cuando terminamos y lo lanzamos a la red, y después en un momento dado empezamos a escuchar, creo que fui testigo y creo que Quito también fue testigo de una obra sinfónica impresionante. O sea, creo que si nosotros ahí participábamos en un concurso de música a nivel mundial, éramos la ciudad que ganaba, porque tenía a todo un Quito tocando, percutiendo, diciendo, oigan, estoy con mi parte sensible, estoy atemorizado, pero hoy perdí el miedo y hoy noche vamos a tocar. Bueno, y la minga, al otro día la minga, eso. Ya vamos a rescatar todo lo que hubo, porque eso es parte importante, siempre estar unidos, buscando la paz y, de alguna forma, pues la sensibilidad a flote en todo lo que tiene que ver con las diferentes manifestaciones artísticas que estuvieron presentes. Damos la bienvenida también a Ivana Carrillo, una labor bastante grande. Sé que estuvieron desde cocinar para poder también ser un soporte, un apoyo, como también la danza, la música, para todas las personas que estuvieron movilizadas acá en sí, Quito. Sí, muchas gracias. Sí, más bien nosotras fue como una autoconvocatoria muy espontánea a partir de las medidas anunciadas. El primero, nosotras empezamos en las calles desde el 2 de octubre, entonces como que eso es importante rescatar, que muchos movimientos sociales, muchas organizaciones estaban movilizadas ya antes de que lleguen los compañeros de los movimientos indígenas, y nosotras estábamos preparándonos para recibirlos. El cacerolazo en la Floresta y Vicentina se convoca a partir del 4 de octubre, es decir, que cuando hubo el cacerolazo enorme en toda la ciudad, llevábamos 7 días de cacerolazo, lo cual fue increíble porque el primer día éramos 10 personas, luego 20, 30, 100, 200 personas, y me parece muy chévere la manera solidaria en cómo los barrios se organizaron. En nuestro caso, en la Floresta y Vicentina hubo una convocatoria masiva desde el 4 de octubre, que terminaba, la concentración era en el redondel de la Floresta, bajábamos, se sumaban los vecinos de la Vicentina también y concluíamos en asambleas comunitarias, algo que ya no se realiza. Y nos dimos cuenta de esa necesidad también urgente en la ciudad de organización, de sumar, de ser solidarios. A partir de estas asambleas, surgen varias cocinas comunitarias con voluntarias, vecinas, con quienes hemos generado unos vínculos importantes que en la ciudad por lo general no se dan, como que hay una individualidad, la vida en la ciudad es muy distinta a la del campo, y sin embargo vimos que eso también fue como una gran motivación, ver toda la represión que había en las provincias, el cierre de carreteras, cómo no dejaban que los indígenas ingresen a la ciudad, y nosotras intentando sostener también eso, convocar a los vecinos y vecinas para informar también, ¿no? Porque como decían varios, había este cerco mediático que la gente no sabía, incluso el último día del gran cacerolazo que se escuchó en toda la ciudad, que fue como una voluntaria de la Casa de la Cultura decía como un abrazo en el aire, así que todos sintieron como ese apoyo también desde Quito, y también entender que en Quito no solo viven quiteños, yo soy de Ibarra y la mayor, bueno, muchas personas que estábamos dentro de la Floresta éramos de otras provincias también, ¿no? Y como sostener y enviar ese abrazo a la gente que estaba en nuestras provincias. Pero ese día fue también muy mágico, el día del cacerolazo, y no sé, me parece que hay que rescatar como esos vínculos comunitarios que se armaron en la ciudad y agradecer también al pueblo indígena por eso, porque ha sido como una gran lección de dignidad y bueno, el tema de la paz, ¿no? Que nosotras decíamos como que sin justicia no hay paz, porque también los medios intentaron desinformar, diciendo que es por la paz y ya todo bien, y es como, no, así como este pasaje de 25 centavos que pagué esta mañana costó más de 8 personas asesinadas, fallecidas, costó más de 100 personas desaparecidas, más de 1000 personas encarceladas y miles de heridos que siguen en los hospitales. Entonces, como que no es un favor, es una lucha que se ha ganado en las calles y que ha costado muchísimo dolor y lágrimas también. Bueno, ahora les recordamos a ustedes que hay muchos ecuatorianos que están a favor, otros que están en contra, que así como vinieron, limpien la ciudad, que no la dejen en esas condiciones. Todos los criterios que se hayan podido escuchar, porque en una manifestación como esta no todos estamos de acuerdo. Sin embargo, pues vamos con la primera ronda para ver desde su punto de vista qué nos pueden decir ustedes, cómo la cultura puede mediar en un momento de crisis como lo que le ha sucedido al Ecuador durante 11 días en la que se pudo ver, como dice la compañera, los cacerolazos, pudimos ver también gente que creo que se desbordó de la convocatoria que realmente se había hecho por parte de la comunidad indígena. Empiezo con usted, vamos contigo. Bueno, vamos contigo y luego regresamos. Yo creo que esta parcelita del arte así, es muy importante en tanto rescatar la memoria, porque tú te das cuenta que existe también una división dentro del arte, como el artista que es y produce cosas para la burguesía y el artista que produce las cosas para el pueblo, para el proletariado. Siempre ha existido eso y esa disputa desde la academia y desde los espacios existe eso. Entonces yo creo que es muy importante rescatar a todos los artistas que rescatan desde la música, una pintura, el teatro, o lo que ha pasado, ¿no? Porque la memoria a veces nos falla, no nos damos cuenta que, no sé, hace ya casi 100 años las cruces sobre el agua, que es una matanza, es una masacre brutal, que es lo que pudo haber pasado si es que en este caso Romo y Jarrín apretaban un poco más y sacaban su dote fascista frente a la manifestación popular, porque la gente tiene, nosotros tenemos el derecho de protestar, y lo hacíamos de manera pacífica, y fuimos testigos aquí todos de lo que pasó, nos emboscaron varias veces, dos veces a día seguido, nosotros fuimos de manera pacífica y nos atacaron y nos reprimieron de una manera súper fuerte. Entonces, es importante también, yo creo que, bueno, de esa parte, recalcar la memoria a través de canciones, a través de la literatura, la poesía, poesía, obras de teatro, pero también lo que dijo Álvaro fue importante. Yo, aparte de eso, de la cocina y de estar, era como que tenías que, eso, ser el actor político de lo que pasaba. La música fue algo muy importante para romper esa tensión después de que te venían golpeando, te venían masacrando, tenías desaparecidos, tenías heridos, tenías muertos, y eso, sacar un acordeón. Nosotros, bueno, agradezco a David Herrera, igual, alguien de Chimborazo, músico que se sumó de manera voluntaria al ver las transmisiones en vivo, subió a la Salesiana, donde yo estaba pernoctando todos esos días, y hacíamos música en las noches con la gente. Ciertos días el rector, el vicerrector, no nos dejaba tampoco como hacer música, decía que no, que vamos a visitar, que nos van a hablar, pero igual la gente indígena no le importaba, y tocábamos igual un par de horas hasta que ya venían a decirnos que nos van a dar, y dejábamos de tocar. Entonces creo que ese conductor social, como es el arte, yo a partir de mi parcelita que es la música, es una manera también de resistir y de dejar en la memoria los hechos, de dejar en memoria también que tenemos que crear una cultura un poco más, ¿cómo decirlo?, más activa en lo político, porque como dice la compañera, también es cierto, ¿no?, la vida en la ciudad te segrega, te separa, te hace individual, y la vida en el campo es distinta. La organización campesina es tan fuerte, la organización indígena es tan fuerte, porque tienen asambleas constantes todo el tiempo, y no necesitan la injerencia del Estado para resolver sus problemas. Es una democracia directa, no una democracia republicana, porque acá somos actores políticos solamente cuando rayamos una papeleta, y bueno, y de vez en cuando gestores o a personas que tratamos de hacer procesos. Pero creo que es tarea de todos los ecuatorianos, reunirnos en los barrios con grupos de afinidad, no sé, pero y conversar el problema. Yo sé que los criterios también no son los mismos de todos, pero yo creo que sí se manifestó la mayoría, que quede súper claro, porque había un grupo muy minúsculo que estaba en contra de esto, y todo Quito y los barrios populares se sacaron su voz en solidaridad, abasteciendo la comida en primer lugar, porque ese temor de los quiteños de no salir a la calle primero fue como, tengan todo para que peleen, comida, ropa, medicinas, vayan. Pero después, viendo tanto abuso, el sábado y el domingo la gente ya quería quemar Quito. Se colmaron. Vamos, sí. Ángel, tratemos de usar el mismo tiempo. Vamos contigo, Andrea. Bueno, yo creo que el papel que jugó en esta ocasión el arte, la cultura, es importantísimo, porque a través de eso nosotros nos unimos. Yo creo que la música, al ser un país andino, es muy nuestro, está muy muy cercano a nuestro corazón. Los tambores, al ser tan coherente con el latido del corazón, yo creo que nos une un poquito más a nuestra comunidad andina. Creo que a través de la música, a través del arte, nos ponemos en los pies y en la camiseta del otro, en el poncho del otro. A través de esto nosotros tenemos la oportunidad de ser empáticos, porque eso nos hace el arte, nos conmueve, nos trastorna, nos lleva a ser parte de una realidad y de otras realidades. Así que yo creo que la participación del arte fue importantísima en muchas maneras, y también considero, como decían mis compañeros, que claro, en sectores como más metrópoli, más la ciudad, no nos organizamos como tal. En mi caso, yo vivo en un barrio que es muy alejado del centro. Yo vivo en el noroccidente de Quito, en Colinas del Norte. Es un barrio históricamente muy muy organizado. Ellos de por sí ya comenzaron con su lucha. Ellos hicieron colectas, pues, unos ligados a la iglesia, otros independientes. Me acuerdo, y es una experiencia muy muy bonita, que muchos de nuestros vecinos y nos decían, hay que reunir colchones, hay que reunir agua, hay que reunir eucalipto, y nosotros íbamos a las zonas allegadas porque tenemos gran cantidad de árboles de eucalipto cerca de nuestro barrio, y todos íbamos arrastrando nuestra rama enorme de eucalipto, los niños acompañando, y se perfumaba todo. Todo era magnífico, y esa mezcla de ese perfume tan bonito del eucalipto, y también el olor a la llanta quemada, todo eso nos daba un conjunto de cosas que nos ayudaba a trastornar, nos decía, algo tenemos que hacer de alguna manera. Muchos de nuestros vecinos bajamos desde el noroccidente, como le digo, desde Colinas del Norte hasta la occidental, que es un tramo un poquito fuerte, y mientras bajábamos, muchos de nuestros compañeros de otros barrios se iban uniendo, entonces se iba haciendo un grupo mucho más poderoso. Yo creo que como de alguna manera todos fuimos afectados. Todos fuimos afectados y todos buscamos de alguna manera de manifestarnos con el cacerolazo, con las donaciones, desde donde estemos. Y de alguna manera creo que hemos llegado a estar un poco más tranquilos, pero de todas maneras sí es necesario visibilizar algunas cosas que no se han hecho. Por ejemplo, como yo decía, para mí es importante que los nombres de las personas que murieron se sepa en todo el Ecuador, ¿sí? Que no se quede en un rumor, porque mi abuelito, él consume solamente medios comerciales, solo la televisión. Y él estaba que quería salir de la casa porque me dice, pero si no hay nada, está todo bien. Dice que solamente hubo un muerto. Le digo, papi, usted no puede correr. Usted está mal con sus rodillas, usted no puede salir. Y digo, ¿y si él vivía solo? Él salía, definitivamente, y él viene a hacer sus terapias cerca de acá. Entonces, yo le decía, es muy importante, le digo, papi, él, yo le mostraba. Nosotros a través de los medios de comunicación alternativos, ahora tenemos la inmediatez de lo que es el Twitter, el Facebook, el WhatsApp, que nos llega a nuestro contenido, a nuestro dispositivo. Pero hay otros compañeros, otras personas de la tercera edad que no saben eso. Entonces es muy importante que se nombre a esas personas, que se publicite a estas personas para que las personas sepan que ellos murieron por una causa. Por ahora nuestra tranquilidad, como decía, valen todos estos compañeros. Así que yo sí sugiero que de alguna manera nosotros como gestores culturales, desde nuestros nichos cada uno, peleemos por eso. Porque queremos visibilizar todas esas muertes. Bueno, queremos también, vamos a hacer una pausa, pero antes agradecemos a todos los directores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de todo el país por esos comunicados que estuvieron permanentemente emitiendo ante ser declarada la Casa de la Cultura Ecuatoriana una zona de paz, porque ustedes saben que aquí permutaron los indígenas que vinieron de otras provincias. Queremos decirles a ustedes que respetamos cualquier criterio que ustedes puedan tener en favor o en contra. Hoy hemos invitado a nuestros artistas, a nuestros gestores, a nuestros productores, para que nos den su mirada, cómo la cultura puede mediar en una situación de crisis como la que ha sucedido en el Ecuador. Queremos irnos a una pausa y ya regresamos con Álvaro y también con Ivana y Ángel. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pasión, ternura, alegría. Son sentimientos que emergen de los cuadros del artista Nilo Yepes, que usted los podrá apreciar en la muestra pictórica Retrospectiva. Soy Nilo Yepes. Invito con toda la cordialidad a que asistan a esta exposición, ya que en ella está reflejada más de 70 años de mi vida de pintor. Será para mí un honor recibirlo. El artista toma como base la figura humana para expresar las vivencias de la realidad. La exposición permanecerá abierta hasta el 31 de octubre en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y usted la puede visitar de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Retrospectiva de Nilo Yepes, el pintor de la ternura. Será para mí un honor recibirles. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto impacto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Bueno, ya estamos de regreso. Ahora vamos con el criterio de Álvaro Rosero. Les recordamos a ustedes que nos acompañan artistas, gestores, productores y promotores culturales aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura. Estamos viendo el punto de vista cómo la cultura puede mediar en una crisis como la que sucede o como la que sucedió en Ecuador. Álvaro, usted tiene la palabra. Bien, yo quiero rescatar aquí muchísimo el papel de la gente que hizo fotografía. Primero, la gente que hizo fotografía hizo una cosa, porque ser fotógrafo en una zona de conflicto no creo que es nada fácil. O sea, los mismos músicos a veces no estamos en la línea de frente porque cuidamos nuestro instrumento. Imagínate una cámara, imagínate la vida, imagínate esto. Entonces, primero, creo que la gente que hizo fotografía, pues un aplauso, mis respetos. Y también otra cosa que es muy interesante, la gente que tiene una creatividad para el bien, porque hay una creatividad para el mal. Discrepo con que todos los criterios son válidos. El racismo no es respeto hacia el otro, entonces ese criterio no es respetable. El fascismo no es un respeto hacia el otro, por lo tanto ese criterio no es respetable. Creo ahí que podemos diferenciar en procesos educativos, y eso es lo que se mostró. Una sociedad que obviamente está con un criterio formado sobre el desarrollo, sobre una sociedad que cada vez consume más, con tener más y más cosas económicas, obviamente este tipo de cosas le parecen algo terrible. Yo pienso que ahí es como una enfermedad. O sea, el paro es la señal, lo que te dice, estás enfermo. Y la cura no es decir, bueno, no estoy enfermo, me acostaré y me dormiré y no pasará nada. No, creo que es como cuando te dicen, mira, el foquito del carro te indica que estás con problemas de aceite, entonces mejor apaguemos el foco para que no me diga nada. Creo que en ese sentido, como sociedad, también explotamos en la creatividad y los memes fueron una constante muy especial. Creo que gente ahí, es decir, todos llevamos un artista dentro y ese artista dentro sale. Y yo me puse a cranear memes, no hice ni uno. y me pasé eso, justamente riendo de todos los memes que hacía la gente y decía yo, híjole, tantos talleres de dramaturgia he cogido y no me sale ni uno, pero a la gente le salen por millares y millares y no para, y no para. Y eso hace muy bien, porque una sociedad que digamos que puede reírse en estos momentos de tensión, que puede sacarle la vuelta, no digo ironizar, no digo sacar a flote su racismo, sino más bien cuando la gente saca a flote y saca provecho de todo, creo que le hace bien porque distensiona, porque ayuda a que la gente pase. O sea, esos 15 minutos con los memes no hubo necesidad de decir por qué están demorándose. No, con los memes ya ves que los que cuando dices voy en 15 minutos y te demoras todo eso es. O sea, es tan impresionante que una sociedad también, digamos, a pesar de todo, está ahí con su humor. Creo que otra cosa también pasó es que nos dimos cuenta que había canciones que ya no se les paran bola, ¿no es cierto? Entonces, ahí. Y yo digo, ayer posteé una canción que yo creo que nadie ha escuchado esta generación, que se llama La Minga. Y eso es lo que nosotros somos. Pam, pam, pam, ya viene. Para pam, pam, pam, pam, ya viene. De Ángel Polidio Mayor. Y es algo donde nosotros, en general, nos crecimos. Y en todas las cosas hemos hecho cosas en Minga. Y eso es algo que culturalmente debemos rescatar para todo. Creo que debemos construir un país en Minga. Y esa creo que fue una de las peores cosas. Porque cuando hablan de que el paro fue lo negativo, yo creo que las medidas fueron no consultadas. O sea, se debía haber llamado al diálogo antes de tomar las medidas, no después de los muertos. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, es ahí donde debemos, la lección que nos deja esto es que debemos hacer un país en Minga. Debemos preguntar a todos qué es, y ahí los criterios del empresario, los criterios del campo, los criterios del tecnócrata universitario, etcétera, etcétera, todos nos podemos ayudar. Ahí hay diferencia de criterios, ahí hay diferencia de experiencias, hay diferencia de intereses, pero en Minga sí podemos hacer algo, ¿no? Vamos con usted, sí. Ivana. Sí, yo también como que tengo este recuerdo de, en medio de los gases y las lágrimas y el picor y ardor de la cara, escuchar una flauta, y eso como que te aliviaba de alguna forma, decías como que aquí todavía hay alegría, como que algo está pasando también. El tema de la gráfica también, yo soy ilustradora y ver como un montón de gente empezó a producir, como hay muchísima creatividad, también era muy chévere. Y yo creo también que el arte no es solo eso, no solo es gente que tiene prácticas creativas así y las plasma en algo concreto, ¿no? En la calle se veía poesía pura, o sea, era poesía, la vecina llevando los tomates, corriendo para allá, picando la cebolla. Entonces es como que estas personas no conocen a nadie, no se conocen entre sí, pero hay una comunidad, hay un sentido ahí de solidaridad increíble. También eran las canciones en el parque, justo Álvaro también fue a cantar en la Vicentina y fue muy lindo eso, porque en ese momento de desesperanza que tú dices como, ¿qué va a pasar aquí? Está la música, ¿no? Y están las canciones y están los fanzines y están los grafitis y sales de tu casa y está ahí un graffiti que tiene toda la claridad política que muchos políticos no la tienen y que lo hacen los jóvenes. Entonces eso me parecía muy, muy bacán. A mí me preocupa ahora qué va a pasar después, qué va a pasar ahora, ¿no? Hay una suerte de criminalización y persecución a los dirigentes que es muy preocupante. Yo creo que hay que estar atentas también a eso y atentos. Esta mañana me parece como el dirigente de la FEINE, que se llama Eustaquio Toala, recibió como su orden de aprehensión por cerrar las vías, ¿no? Es como de lo que se les está acusando a los dirigentes. Entonces, yo creo que la lucha no ha terminado aún y hay que estar con memoria y hay que estar pendientes. Coincido con la compañera, el tema de las personas que fueron asesinadas, las personas que fallecieron, los niños que se asfixiaron por los gases que lanzó la policía y los militares. Esos nombres y esos rostros tienen que quedar en la memoria de las y los ecuatorianos. No pueden morir en vano. Tenemos que hacer, no sé, una campaña gráfica en donde aparezcan estas personas. No hay que despreocuparnos de la gente que sigue herida en el Hospital Eugenio Espejo. Hay que ir a visitarlos. Hay gente, un montón de gente ahí que no está recibiendo visitas. ¿Qué pasa con la gente judicializada? Injustamente hay un montón de detenciones arbitrarias, detenciones extrajudiciales también, que no han desaparecido los partes policiales, por ejemplo. Hay que estar pendientes también de eso. O sea, hay una serie de injusticias que mientras aquí estamos hablando siguen pasando todavía afuera. Que con la derogación del decreto 883 las cosas no han terminado. Va a seguir habiendo esta persecución y hay que estar como muy pendientes. Y yo creo que esto de afianzar los lazos con la comunidad, con el barrio, con las vecinas, con las amigas, mantenernos informados, compartir, romper toda esa serie de desinformación, hablar con los vecinos cuando nos dicen, por ejemplo, el día del toque de queda de las 3 de la tarde en la floresta todo se cerró y los vecinos decían, es que están saqueando. Y yo les decía, ¿le saquearon a usted? ¿Vinieron? No, pero así dicen. Decía, aquí al frente están los indígenas. Y era como, no, y son vecinos indígenas. Entonces, como hablar como desde el respeto igual, ¿no? Como decirles, no, mire, esto es lo que pasa, ta. Y poder ser cada uno de nosotros una especie de micro lugar de información para el resto de personas y hablar con las personas del bus y con el señor del taxi y conversar y conversar, porque esa es la única manera. porque claro, los medios grandes tienen un aparataje súper poderoso, pero nosotros, pequeñas hormiguitas, podemos ir haciendo lo nuestro también, ¿no? Y eso, como que mi llamado sería estar pendientes de lo que pasa, no olvidarnos y no pensar que es una pequeña victoria, pero no es todo, todavía falta mucho. Vamos a Ángel, no sé si quieres intervenir o le damos la palabra a tu compañero. Sí, por supuesto que sí. Hola, buenos días. Bueno, hola. Estábamos conversando acá sobre cómo la cultura puede mediar en una crisis como la sucedida en Ecuador. Por favor, si me ayuda con su nombre. Buenos días a todos. Muchas gracias por la intervención. Mi nombre es Víctor Jarrín Ochoa. Con respecto a la pregunta, creo que la cultura es una herramienta muy importante para congregar y diversificar las diferentes posturas, ya que estamos en un proceso político bastante intermitente. Hay ciertas fricciones y ciertos puntos que se deben de ya sanar. Pienso que la idea de todo esto es que los aparatos ideológicos de control han tomado cierta posición, de la cual se ha ido invertebrando de manera gradual. Me parece que la cultura es un aporte muy importante, con lo cual podemos y debemos utilizarlo en la gestión, en la toma de decisiones y en las propuestas sociales. Parece que debemos también dar un poco más de prioridad a todos estos eventos que se han dado, porque muchas veces la memoria del quiteño o del ecuatoriano se queda ahí en la deriva, y la memoria en este momento debe ser perenne, permanente y dinámica. Además, creo que la sociedad civil y todos los grupos sociales, trabajadores, los que asistieron a esta gran marcha, no fueron vándalos. También se está un poco realizando un proceso de polisemia con respecto a que si es del expresidente Rafael Correa, que no sabemos que sea o no, independientemente de eso, que no creo que lo sea, con la intervención de Maduro y todo, ellos tratan de... Y los Latin Kings, bueno, porque aquí mis compañeros les están recordando todo. Entonces creo que es una salida que ha planificado el Plan Cóndor II en todos los gobiernos de Latinoamérica, de extrema derecha, quieren a toda costa cercenar la voluntad y la disponibilidad de toda la región. Además, pienso que todo esto es parte de una provocación imperialista, y creo que debemos, como actores culturales que somos, los que estamos acá reunidos, realizar planes de trabajo con respecto a todo lo que se ha venido dando. Es muy lamentable la pérdida de los hermanos indígenas, hicieron oír su voz política, pienso que hay que seguirles apoyando y trabajar en conjunto. Muchas gracias, buen día. Bueno, vamos a ir una última ronda con las conclusiones. No sé, Dieguito, si me puedo pasar unos minutitos. ¿Sí? ¿Que sí? ¿Sí? ¿Ah? ¿Dieguito? ¿Sí? Perfecto. Vamos entonces con una rondita para escuchar las conclusiones de todos, agradeciéndoles principalmente a todos ustedes por haberse dado cita acá a los estudios de la Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana y darnos su mirada, su punto de vista, y vuelvo a insistir, respetando los criterios de todos quienes están compartiendo con nosotros en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM. Una lección de vida que nos puede quedar desde la mirada de usted, cómo mira este hecho, y también pues sacar sus propias conclusiones de lo que nos puede haber dejado esta situación. Ustedes ya han escuchado las intervenciones de cada uno de ellos, cómo han visto este hecho y este acontecimiento. Sabemos que el acuerdo todavía no se efectúa, lo están realizando. Escuchábamos a Yacu de Cuenca, a Yacu Pérez, quien había manifestado que hay que mantenerse pues atentos ante esta situación mientras no se construya el decreto, que van a permanecer atentos para poder pedir que esto se dé una pronta solución a este nuevo decreto, como lo dijeron precisamente y lo decía Álvaro, el mediador de la ONU, el día que ya se llegó a un acuerdo después de 11 días de espera, de zozobra que vivió todo el Ecuador. Vamos entonces contigo, David. Cierro, bueno, con el orden que empezamos. Cierro pues recalcando las palabras de la compañera. Es cierto, esto no ha terminado. La carta de intenciones del FMI sigue acá. Les van a apretar a Moreno para que continúe con este plan. Igual la persecución de los compañeros indígenas líderes quieren desmovilizar porque vieron el poder de convocatoria que tuvo el pueblo ecuatoriano desde todos los sectores. Entonces yo invito a todos los que estén escuchando esto a que estén atentos, porque todos somos actores políticos y que entendamos de que el gobierno, si es cierto, bajó las manos porque se vio presionado, pero en ningún momento dijo, bueno, ok, ya aquí se acaba la pelea, ¿no? Van a querer seguir cumpliendo con esa carta de intenciones. Como lo dijo Pablo Dávalos, termina con la desdolarización, que eso pues es un desastre económico que nos va a llevar a estar a la altura de Brasil, perdón, de Argentina. ¿Qué es lo que pasa con Argentina? Ustedes vean, no es que nosotros lo estamos inventando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los países que firman con el Fondo Monetario Internacional? Vean, o sea, no lo estamos inventando ni creando cosas de nuestra imaginación. Argentina está en una crisis terrible, con una inflación terrible, y es por el Fondo Monetario Internacional. Así que para cerrar, simplemente estemos atentos que si es que nos van a meter mano otra vez, vamos a tener que otra vez manifestarnos de todas las maneras posibles. Bueno, Ángel, vamos con sus conclusiones. Bueno, no queda más que decir y darnos un fuerte abrazo entre todos, ¿no? Ecuador estuvo unido y las autoridades se dieron cuenta que un país unido jamás será vencido. Y un llamado a todos los gestores y activistas culturales desde sus diferentes trincheras a que sigamos manteniéndonos con la misma postura, vigilantes y más que todo estar atentos a lo que va a suceder, no dejarnos llevar por los medios de comunicación que manipulan a las personas con sus comentarios que no tienen nada que ver, sí irnos directamente a la fuente, por favor, los medios de comunicación alternativos, ser lo más fidedignos posibles, ya que ahora dependemos de ustedes, tomando en cuenta que la prensa ecuatoriana está demasiado sesgada. Muchas gracias. Vamos con usted, Andrea. Yo quiero finalizar en principio agradeciendo a todas las personas que se unieron, a todas las personas que participaron en esta movilización, como de todos los sectores, a indígenas, a artistas, inclusive con sus niños, de todas las edades que se unieron para de alguna manera hacer escuchar su voz de protesta. Y segundo, me uno a todos mis compañeros de estar vigilantes, de estar atentos, dejar la pasividad política. Yo sé que nos asusta el término ser político o lo hemos vinculado con cosas malas como la corrupción. La política es corrupción, la política es ser ladrón, la política es malo, ¿no? La actividad política tiene mucho que ver con el bienestar común, con vivir en la comunidad, con gestionar bien los recursos, con buscar un bien común. Entonces, si nosotros estamos pendientes de todo esto, yo creo que de alguna manera un punto tan extremo como un levantamiento en el que terminen con muertos, con derramamiento de sangre, se podría estar evitando. Si estamos más organizados de hoy en adelante, si desde todos los movimientos políticos, culturales, académicos se unen a todo esto, yo creo que sí, podríamos estar evitando mucho de esto. Así que, en principio, agradecer y seguir organizándonos. Muchas gracias. Víctor. Yo diría que se pudo ver la gran convocatoria a esta situación que ha sucedido aquí en el país. Pienso que debemos estar bastante atentos y alerta con lo que se disponga. No solo es el reemplazo de un decreto, ellos quieren a toda costa que se cumpla, pero nosotros debemos entender que la situación social, cultural, funcional del país debe dar un giro. Nos dimos cuenta que como quiteños somos bastante solidarios. Pienso que también el miedo político, como mencionaba mi compañera, es bastante latente. La política es simplemente relación entre individuos, entre hermanos, y darnos la mano, sentir que podemos conseguir muchas cosas, y estos retos, ya no lo digo problemas, sino estos retos van a ser una puerta a un camino distinto del Ecuador y de Quito en general. Álvaro. Bien, yo creo dos cosas que tiene el arte. El arte, por un lado, tiene sensibilidad. Creo que hay que vivir con el arte, hay que levantarse en la mañana y cantar. Creo que solo así podrás entender cómo canta quien trabaja la tierra. Creo que es bueno bailar al mediodía y te das cuenta cómo es trabajar, cómo es mover tu cuerpo. Creo que en esa sensibilidad nos entenderemos unos a otros. Y por otro lado, otro aspecto que aparte de la sensibilidad tiene el arte es la creatividad. Creo que hay muchas cosas que necesitamos como sociedad crearlas. Yo creo que la creatividad justamente es eso, algo que no había, crearlo. Y por lo tanto no se trata de una copia, de un modelo o de replicar cosas, sino básicamente crear. ¿Y por qué hablo que en la creatividad está? Porque ahí en la creatividad uno le pone la lógica, le pone el corazón, le pone lo que ha vivido, la historia, pone las miradas del mundo, pone todo. Y en esa creatividad que todos hemos demostrado que tenemos en casa, pues la pongamos para hacer una vida mejor. Como decían los compañeros, es necesario cambiar de vida. Y es necesario, sí, en verdad, es necesario que le demos otro enfoque a vivir. Pero tomando en cuenta estos ejemplos maravillosos que nos han dado, de estos hermanos que vinieron de la montaña, tomando en cuenta todos esos ejemplos, pues nosotros emprendemos el nuestro. Construir es a partir de la creatividad. Iván. Sí, yo creo que hay que continuar organizándonos, hay que continuar saliendo, hablando, dialogando en los barrios, con las amigas. Creo que no hay que perder lo que ganamos también, que son estos lazos de los que hablaba al inicio, estos lazos comunitarios que quizás son ajenos a la ciudad, pero que en este tiempo, en estos días, en estas semanas salieron a flote y hay que mantenerlos y hay que sostener eso, porque es una forma de resistir también a lo aplastante que a veces e individualista que es la ciudad, a estar organizadas, estar alertas y no sé, cómo mirar la vida también. Yo creo que nadie de toda la gente que participamos, que es la mayoría, volverá a ser la misma persona de antes, como que hay una herida ahí, ¿no? También hay una herida que tiene que ir sanando con el tiempo, pero que a la vez la memoria no se tiene que perder, tiene que estar presente cada uno, en cada uno de nosotros y nosotras, todo lo que pasó. No sé qué va a pasar en realidad con el tema del acceso a la justicia para las personas que fueron asesinadas, para las personas que están encarceladas, criminalizadas. Y tenemos que estar pendiente de eso, porque lo que decía antes, no hay paz sin justicia. Necesitamos una reparación integral para las familias de estas personas. ¿Qué va a pasar con ellos? Necesitamos que el Estado se haga cargo de todos estos muertos, de todos estos heridos y criminalizados. Son crímenes de Estado y eso tiene que el Estado hacerse cargo. Eso no ha pasado todavía. Entonces hay que estar pendientes también, como si el ministro Jarrín y la ministra Romo necesitamos, estamos exigiendo que salgan del Estado, que renuncien. O sea, estas personas no pueden seguir al mando y tomando decisiones después de toda la represión brutal que hemos vivido, no pueden seguir ahí. Entonces, más bien como que eso, el llamado sería para seguir pendientes, organizados, alertas y también abrazándonos. Como decía alguien por acá de los compañeros, creo que hay que sostenernos de alguna manera porque hay una herida que está ahí. Uh-huh. Bueno, queremos decirles a ustedes que había mencionado Álvaro para acordarme de esas hermosas fotografías que dieron la vuelta al mundo. ¿A quién no se le quedó en la retina ciertas imágenes de madres en la protesta contra sus hijos policías o militares, o de los militares también socorriendo a muchos manifestantes, como hay el corazoncito por ahí? Sabemos que cumplen órdenes, esas son las circunstancias que se dan. Esas imágenes ahora nos toca descubrir quiénes son, ¿no? ¿Quiénes son esas mujeres? ¿Quiénes son esos hombres que los podemos ver y que se nos pone la piel de gallina ver esa situación sin miedo, sin cobardía que estuvieron ante los gases lacrimógenos? A todos los jóvenes estudiantes de medicina que se pudo observar que de alguna forma, pues, se hicieron o nacieron para el servicio y que ahora actualmente lo hicieron y con muchísima convicción. Agradecemos a todos quienes estuvieron pues en la zona de paz, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Universidad Salesiana, en la Politécnica, en la Universidad Central, en todos los centros, a los actores gestores culturales que se dieron cita para leer los cuentitos, contar historias, a los niños que se dieron cita, porque ustedes saben que las comunidades indígenas siempre andan junto a sus hijos, a sus esposos, y que es muy difícil poderlos separar. Gracias a todos quienes están a favor y quienes también tienen su reproche. Entendemos eso, siempre también poniendo de margen lo que nos decían aquí en esta mesa de trabajo, aquellos criterios que también de crítica que tienen y que están en contra del racismo y tantas circunstancias que se dan aquí en nuestro país. Muchísimas gracias a Víctor Jarrín, Ángel Huera del colectivo C4 que nos acompañaron el día de hoy. También muchísimas gracias a David Benítez, el excantante de Don Medardo. Gracias también a Andrea Oña, comunicadora social, Álvaro Rosero, de gestor cultural de la Escuela Politécnica Nacional, así como también a Ivana Carrillo, ella es feminista y es del barrio La Floresta, quienes siempre también están unidos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias, igual. Vamos a hacer la pausa. Aquí terminamos ya Zona Cultura. Les esperamos mañana a las 7 en punto. Muchas gracias. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.